No sé por qué lloro por ti. Si no estás aquí, soy un sentimental. No sé qué le pasa a mis ojos. No puedo más, quiero correr. ¿Dónde te encuentres tú? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿En dónde estás? Quiero verte una vez más. Quiero saber, dime por Dios. ¿En dónde estás? Estoy muriendo por tenerte. No sé por qué lloro por ti. Si no estás aquí, soy un sentimental. No sé qué le pasa a mis ojos. No puedo más, quiero correr. ¿Dónde te encuentres tú? ¿En dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿En dónde estás? Quiero verte una vez más. Quiero saber, dime por Dios. ¿En dónde estás? Está extrañándote. Te necesito mucho más. Mi alma sufre sin tu amor, ya no puedo estar sin ti. Por favor, explícame. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿En dónde estás? Quiero verte una vez más. Quiero saber, dime por Dios. Yeah.